testimonios, policías, bomberos, personas que estaban por aquel lugar en ese momento. Terrible. Bruno, vámonos a trasladar al 11 de septiembre de 2001 porque ocurre, inevitablemente, o no, el infarto en el corazón del mundo, ¿verdad? En el corazón del planeta. ¿Cómo viviste tú el tema? ¿Dónde estabas? Sí, porque yo creo que es una fecha y un suceso que nos ha quedado marcado a todos, ¿verdad? Claro. Y que cada uno tiene su historia personal de cómo lo vivió. Al igual que el 23F, ¿no? El golpe Sí, de bueno. Estado, se sabe dónde estaba, cómo lo vivió cada uno. Yo recuerdo, en Estados Unidos los sucesos ocurren en el entorno, comienzan a ocurrir en el entorno de las 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, aquí hacia las 3 de la tarde. Yo no sé si tú sabes, Bruno, perdona, que yo regresé de Estados Unidos el día 8 de septiembre, No me digas. 3 días antes de los atentados. Cuando además todas las alarmas deberían haber estado ya prendidas y sin embargo no se hizo nada para evitar, ¿no? Curiosamente, 3 días antes, en la bolsa de Nueva York y en la de Chicago también se estaban produciendo una serie de maniobras bursátiles muy extrañas, pero muy directamente relacionados con esos acontecimientos a los que asistí, recuerdo perfectamente, después del almuerzo, después de la comida con mi mujer, viendo el telediario aquel día había empezado como un día más, y en un momento determinado se conectó con Nueva York, con imágenes del skyline, de toda la línea de rascacielos, y una de las dos torres gemelas exudaba humo por la parte superior. En esos momentos había mucha confusión, se hablaba de una avioneta pequeña, de un Mientras avión tú pequeño. Vas hablando, Bruno, vamos a ir viendo imágenes Sí. que nos van a servir de apoyo y para ilustrar todo el programa de hoy. Sí, porque recordar aquello, la verdad es que, como decías, uno vuelve a sentir ese cosquilleo y esos, como los vellos se ponen de punta sí. al recordar cómo uno está asistiendo a esa escena, no sabe lo que ha pasado en esa primera torre por la que sale humo. Hay informaciones confusas, se habla de una avioneta pequeña, nadie se imagina en ese momento, supongo, yo personalmente no, en absoluto, que era un atentado. Nadie imagina que se había tratado de un gran avión, porque las televisiones no nos ofrecen la magnitud de aquellos edificios. Y de repente, minutos después de la conexión, un segundo avión entra en el plano fijo de la cámara, aquel Boeing 757, el segundo de los aviones suicidas, ejecuta ese pequeño movimiento que todos recordaréis, ese rectificado, y prácticamente aterriza a 3/4 partes de altura de las Torres Gemelas. Yo seguía pensando que todo había sido un desgraciado accidente, que un avión había desviado a otro por error, pero efectivamente... ¿En ningún momento pensaste que se trataba? En ningún momento, en un principio, pensaba siquiera en la posibilidad del atentado, pese a que ya estaba verdaderamente claro. Lo que ocurre es que cuando se piensa por segunda vez, uno empieza a comprender que algo terrible estaba ocurriendo. Y a partir de ese momento, yo ya lo vivo como periodista. Enciendo ordenadores, enciendo radio, y conecto todas las televisiones, internet, que fue un caos absoluto, sí, sin sí. embargo fue el gran triunfo de internet, también la historia de internet creo que comienza ese día, por lo menos informativamente hablando, porque sirvió para aglutinar toda esa cantidad de información que se estaba recibiendo y asistía al atentado del Pentágono, al supuesto atentado del Pentágono, a la existencia, incluso que recordaréis que se hablaba de 7 aviones en vuelo, cuyo destino se desconocía, luego no hubo más que 4, y acto seguido, cuando todavía salían llamas de las Torres Gemelas, cuando en el Pentágono no teníamos muy claro qué es lo que había sucedido, cuando se hablaba de la explosión incluso de una bomba en sí, el Departamento cierto. Del Tesoro en Washington también, cuando se hablaba de que un avión se había estrellado en Pittsburgh, eso no había ocurrido, sin embargo sí se estrelló otro a no mucha distancia, el vuelo 93. Cuando todo eso estaba ocurriendo, ya nos todos los medios de comunicación, por lo que transmiten las autoridades, el contacto entre las autoridades y los periodistas en Estados Unidos, creo que es algo de lo que aquí deberíamos aprender, ese continuo traspaso de información, lo que pasa que en esta ocasión muy probablemente era información interesada en algunos casos, y la efigie de Bin Laden yo creo que tardó 2 horas en aparecer en los medios de comunicación. Algo muy sospechoso. Sí, porque si a las 2-3 horas sabían que Bin Laden era el responsable de aquello, si a las 2 o 3 horas ya nos hablaban de que cada uno de los aviones había sido secuestrado por 5 personas, que no habían utilizado más que cuchillos de plástico, que aparentemente ya sabían los nombres de quienes habían secuestrado aquellos aviones, si 2 horas después de los acontecimientos ya se sabía todo eso, ¿por qué no se sabía 2 horas antes, cuando esos mismos nombres, cuando esos mismos suicidas, cuando todos los indicativos indicaban, valga la redundancia, que algo iba a ocurrir? Y cuando todos esos suicidas, como Hamed Atta a la cabeza, el líder de estos comandos terroristas, el que estrella el primero de los aviones, su nombre ya estaba en multitud de informes oficiales, como sospechoso de estar programando algo. Sin embargo, actúa libremente y los sucesos sobre lo que todo aparentemente se sabía 2 horas después, no se sabía 2 horas antes. Personalmente, creo que la duda estaba más que justificada y la investigación posterior ha demostrado que con toda seguridad se sabía. Estábamos viendo imágenes que nos han facilitado, entre otras personas, Radio Televisión 340. Muchas gracias por esa cesión de las imágenes. Vamos a seguir viéndolas. De hecho, Bruno, un capítulo súper interesante del que se ha hablado mucho es el tema del Pentágono. Uh-huh. Desde luego, todo parece obligado a una planificación, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la CIA, el FBI, el propio gobierno norteamericano estaba implicado en el asunto? Y nos metemos ya de lleno. Considero que hay un altísimo grado de probabilidad para afirmarlo. Por ser prudentes, pero creo que las pruebas son bien concluyentes. Tanto el FBI como la CIA, como otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como otros cuerpos de inteligencia, sabían perfectamente cuándo, cómo y dónde iban a ocurrir aquellos sucesos. Te voy a poner un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Todos conocemos a Ariel Sharon, sabemos quién es Ariel Sharon, el líder israelí, el primer ministro israelí. Esa mañana del 11 de septiembre, él tenía prevista su visita a Nueva York para asistir a un acto oficial. Horas antes de su vuelo, decide suspenderlo, decide suspender su visita a Nueva York. La razón es que esgrime posteriormente es que sus servicios de información, sus poderosos servicios secretos, habían reunido pruebas suficientes para sospechar que ese día en Nueva York podría ocurrir algo grave. Toda su información, aquella que a Sharon le invitó a no viajar a Nueva York, partía de una serie de informaciones que una red de espionaje israelí llevaba obteniendo mucho tiempo. Más de 200 espías israelíes. ¿Estaban dando un aviso? Estaban dando un aviso que procedía de una larguísima investigación. Luego, posteriormente, se han conocido incluso todos los informes y son verdaderamente espectaculares. Informes de cómo casi 200 ciudadanos israelíes, todos ellos agentes secretos, llegan a Estados Unidos y persiguen por diferentes partes del país, siguen, espían y controlan a supuestos terroristas. ¿Hablas del Mossad, de terroristas? Bruno. Del Mossad, en parte, de la gestión y de la información que llega a Sharon, sí, pero estas investigaciones tienen más que ver con Sayed Barkal, que es un servicio de inteligencia de las propias fuerzas aéreas israelíes. Incluso un miembro de este servicio viajaba en el primero de los aviones, junto a Mohamed Atta, en el asiento de atrás. Se llamaba Daniel Lewin, era un ciudadano nacionalizado norteamericano, con una vida normal y corriente, un empresario del mundo de la informática, pero que a su vez era un agente de los servicios secretos israelíes, que estaba muy al tanto de lo que ocurría. De hecho, él muere por un disparo antes de que se produzca el primero de los atentados en el primero de los aviones. Curiosamente, muere de un disparo, y eso lo dicen los informes, los mismos informes que dicen que aquellos terroristas no llevaban armas de fuego, sino únicamente cuchillos y armas de plástico. Pues bien, esa información que habían recopilado, incluso hay una parte del informe que es sobrecogedora, en donde se demuestra cómo una de esas células de espías perseguían a Mohamed Atta, lo persiguieron en Hamburgo, lo controlaron en Hamburgo, viajaron detrás de él hasta Florida, se alojaron a escasos metros de donde estuvo viviendo Mohamed Atta durante varios meses en Florida. Toda esa información formó parte de un documento oficial que llegó a Sharon. Pero ese documento, con esos nombres, con los nombres de los terroristas, también llegó el 23 de agosto, apenas 2 semanas antes de los atentados, también llegó a la Casa Blanca. Pero Sharon sí tomó sus medidas, pero Bush no hizo lo que debería hacer. Y todo el mundo, por desgracia, tuvo que asistir a eso. El nombre, por ejemplo, de Mohamed Atta estaba en todos los informes oficiales como sospechoso, pero él sigue planificando durante días todo lo que después vamos a entrar ahora, Bruno, si te parece, la figura de Mohamed Atta. Sí. Vemos ahí nuevamente las imágenes, el impacto, las torres ya heridas de muerte. Se ha especulado, se ha hablado muchísimo, incluso publicado, el hecho de que cómo un avión puede derribar una torre con esa infraestructura. ¿Cómo lo ves tú, Bruno, el tema? Pues, yo sé que tú has investigado, incluso sí. Ha habido pilotos que has entrevistado, sí. Se ha hecho simulación de vuelo. En primer lugar está esa circunstancia, es decir, la versión oficial nos dice que los cuatro pilotos de cada uno de los vuelos suicidas se habían estado entrenando en escuelas de avionetas en la zona de Florida, también en Arizona, de forma ocasional en el entorno de Washington, que los cuatro terroristas habían recibido una formación para pilotar, ojo, avionetas, y que fueron capaces de hacerse con los mandos de sus aviones, de dirigirlos hasta Nueva York o de dirigirlos hasta el Pentágono. Ante la sospecha de que eso tenía muchas probabilidades de no ajustarse a la realidad, uno de los experimentos, porque en principio se reunieron muchos testimonios de pilotos que analizaron todas las maniobras que se supone que ejecutaron los suicidas, y la conclusión a la que llegan todos los pilotos que manejaron la información es que es muy difícil que alguien con tan poco preparación como eran esos terroristas hubieran ejecutado. Claro, estaban cualificados para manejar avionetas, ¿no? Y mal. Por ejemplo, en el caso del Pentágono, el piloto, el terrorista suicida, se llama Hani Hanyur. Este hombre, 15 días antes, tan solo 15 días antes, se había determinado que estaba incapacitado para poder pilotar una avioneta Piper en solitario. Y sin embargo, la versión oficial nos dice que 15 días después fue capaz de secuestrar un avión, de conducirlo durante casi 1000 kilómetros, de ejecutar una maniobra a 800 kilómetros por hora, haciendo un giro a 270 grados para enfilar el Pentágono y casi ejecutar una maniobra de aterrizaje. Es imposible que un piloto con una preparación tan escasa pudiera haber ejecutado ese atentado. Ese y ni siquiera los otros dos. Se han efectuado del orden de 30 simulaciones de vuelo en la investigación que yo he realizado. Simulaciones de vuelo en la que han participado expertos informáticos y pilotos. Han tratado de reproducir, según la versión oficial, todas las maniobras que ejecutaron esos aviones y todos los condicionantes externos, tanto atmosféricos como físicos, como todas las circunstancias. Ninguno de esos pilotos, en algunos casos con decenas de miles de horas a sus espaldas, en esos mismos aviones, no en avionetas, sino en esos mismos aviones, no fueron capaces de reproducirlo. En concreto, en el caso del Pentágono, no hubo un solo piloto que fuera capaz de ejecutar aquellas maniobras. Y sin embargo, nos dicen que alguien verdaderamente incapacitado para pilotar una avioneta fue capaz de coger un Boeing 757 y conducirlo durante prácticamente una hora y efectuar una serie de maniobras que ni un as de la aviación militar puede hacer. ¿Cuál es tu teoría, Bruno? Mi teoría es que, indiscutiblemente, aquellos pilotos, o una de dos, o no eran quienes nos dijeron que eran, o tenían un tipo de formación que no se responde a la que nos han especificado. Muy probablemente, una de estas dos hipótesis acabe por demostrarse. Vemos a Mohamed Atta, el líder de los terroristas, en sus años jóvenes. Mohamed Atta, que además para nada respondía al perfil que nos han dibujado de un islamista radical. Era una persona aficionado al consumo de todo tipo de sustancias estupefacientes. Su novia trabajaba en un local de striptease en la zona de Florida. Pero seguía rajatabla la ley coránica. En absoluto. Hay mucha documentación de cómo en los días anteriores, incluso en fiestas religiosas, él consumía carne en abundancia. No era el islamista que nos han dibujado en absoluto. Era una persona absolutamente occidentalizada y sobre el cual pesa una serie de incógnitas verdaderamente terribles. No sabemos exactamente qué papel jugó, pero sí conocemos que no es ese islamista de velo que nos han dibujado. Vemos en pantalla Osama Bin Laden, ahora hablaremos de él, Bruno, pero yo te preguntaba el impacto de los aviones con las torres, porque también creo que se comentó en algún medio de comunicación, o alguien lo comentó, que pudo ser que las torres fueran detonadas por dentro. Efectivamente, y con alto índice de probabilidad. Pero eso no es la versión oficial. La versión oficial es que el avión se estrelló, aquello provocó un incendio y ese incendio debilitó la estructura de acero del edificio. Casi más que periodismo, esto es ciencia, es investigación científica aplicada al periodismo, que es lo que, lo que he hecho en mi investigación. El acero de esas torres se funde a partir de los 1400 grados de temperatura. Cierto. El queroseno que portaba esos aviones, que es lo que arde, nunca superará la temperatura de 800 grados, por lo tanto, nunca va a fundir esas torres. Torres que cuando se presentaron a la opinión pública, entre la publicidad que se hizo de ellas a comienzos de los años 70, era que estaban preparados para soportar el impacto de un Boeing, de las mismas características que los que se estrellaron contra las torres. ¿Se hizo un estudio sobre eso? Sí, era un edificio perfectamente preparado para soportarlo, no para evitarlo, lógicamente, pero sí para que su estructura soportase ese tipo de impacto. Sin embargo, la estructura se derrumba. Se derrumba por completo, se derrumba de abajo arriba. Lo que ocurre es que nosotros, en las imágenes que vemos, en ninguna de ellas observamos la torre de abajo arriba. Yo recogí numerosísimos testimonios de personas que se encontraban en torno, que se encontraban en las torres, que escucharon y sintieron explosiones en diferentes partes del edificio en los minutos previos. Hay cientos de testimonios de esas características, pero hay uno que es fundamental y que no soporta cualquier informe testimonial anterior, pero este es absolutamente definitivo. Se trata del informe de los institutos sismográficos que miden terremotos de todo el entorno de Nueva York. Y lo que detectan todos estos institutos sismográficos es que instantes antes de que caiga cada una de las torres, se produce un movimiento sísmico. Un movimiento sísmico que por sus características no responde a un movimiento normal natural de la corteza, no responde a un movimiento natural, sino que tras estudiar esos picos que se registran en esa especie de electroencefalograma de la Tierra, que es un reporte sismográfico, lo que se detecta es algún tipo de explosión en la base de las torres a la altura de esa zona de Manhattan. La base de las torres está prácticamente incrustado en la corteza. La ruptura con la corteza es lo que detecta un instituto sismográfico. Por tanto, Bruno, ese informe de los sismógrafos, más los testimonios que no se pueden obviar, todo parece indicar que hubo unas explosiones que hicieron que se derrumbaran. Que hicieron que lo que ya estaba herido acabara de morir, que eran las torres. Por lo tanto, más mentiras. Por supuesto, porque fuera quien fuera el responsable de aquello, quería asegurarse que las torres caerían de algún modo. En una de las últimas investigaciones, que todavía no está en mi libro porque son muy recientes, son unos estudios fotográficos verdaderamente significativos y muy concluyentes del impacto, del segundo de los impactos, ejecutando una serie de programas informáticos muy avanzados, se ha detectado que el segundo de los aviones portaba en la parte inferior algo parecido a depósitos. No sé cómo debe interpretarse. ¿Depósitos, eso, tanques? Pueden ser depósitos que contuvieran algún tipo de sustancia que incrementara el calor de la temperatura, o bien podrían haber sido explosivos. En todo caso, lo que los expertos que han analizado la información oficial, todos los informes técnicos, que han analizado en conciencia la caída, porque para opinar sobre el hecho hay que leerse todos los análisis, por ejemplo, del acero, los análisis de cómo estaban efectuadas aquellas torres. Hay que asistir en cámara lenta a la caída de esas torres. Todos los expertos que efectuaron la investigación, e incluso los oficiales, pero esa parte apenas se ha divulgado. El FEMA, que es algo así como Protección Civil en Estados Unidos, elaboró un informe y la conclusión que saca el informe es que no se pueden determinar las causas de la caída, que tuvo que haber algo más que el fuego de los aviones. Además, los propios bomberos, que fueron el cuerpo quizá más afectado por la caída de las torres, murieron más de 300 de ellos, han renegado de la versión oficial. Muy poco se ha dicho de ellos, pero todos los bomberos que participaron en ello firmaron un documento en donde decían y donde exigían al gobierno respuestas sobre por qué se habían caído las torres. Lo que dicen muchos expertos es que algo tuvo que explosionar en la base, que debilitó al edificio, que al estar herido sí provocó la caída de la parte superior, que arrastró a las siguientes y que muy probablemente también existían cargas a lo largo del de Bueno, ya han visto ustedes que hay mentiras en relación al derrumbe de las torres, de cómo se produjo todo. En la segunda parte vamos a adentrarnos de Nueva York, nos vamos a Washington para hablar de lo acontecido ahí, y vamos a conocer la figura de Osama Bin Laden y cuál es su posible paradero. Hacemos nuestro primer alto en el camino, Bruno. Nuestra primera pausa para la información comercial, pero regresamos aquí en unos instantes. Hasta ahora mismo. Por si usted se acaba de incorporar, está en mis enigmas favoritos y hoy hablamos de los atentados del 11S. Mejor dicho, las conspiraciones, las mentiras de la versión oficial de los atentados del 11S. Y lo hacemos de la mano del periodista de investigación y escritor y redactor de la revista Enigmas, Bruno Cardeñosa. Hemos visto imágenes, terribles imágenes, ya lo comentaba antes, de los atentados, y nos vamos de Nueva York a Washington. Yo creo que todos los periodistas de este país estábamos contemplando, atónitos, frente al televisor, esas imágenes cuando de repente surge otra noticia. Parece ser que otro avión, según la versión oficial, para nosotros presunto avión, se estrella contra el Pentágono. ¿Cómo es esta historia, Bruno? El comienzo es muy confuso, porque las primeras noticias no corresponden con las primeras imágenes. Las imágenes que nos llegaron del Pentágono tardan bastante tiempo en aparecer. Ya había sucedido lo de las Torres Gemelas, aún no habían caído. Y se habla de la posibilidad de que haya otros aviones en vuelo secuestrados. Ajá. Y que alguno de ellos pueda desear impactarse, sus terroristas suicidas, los que estén al mando de ellos, puedan querer impactar en algún sitio emblemático. Y nos llegan muchas noticias desde Washington. Nos hablan de un atentado con bomba en la sede del Departamento del Tesoro. Se habla de que se ha evacuado el Capitolio, que al lado del Capitolio algo está ardiendo. Hay una serie de noticias muy confusas y a la vez que sale humo del Pentágono. Y, sin embargo, las noticias no coinciden. Es una práctica. Hay contradicciones. Hay muchas contradicciones. En la investigación ha sido muy interesante recoger todos esos teletipos, todas esas informaciones que brotaron minuto a minuto aquel día. Y lo que se descubre es que no se sabe en principio qué es lo que ha sucedido. Se habla de una ambulancia que ha estallado, se habla de un coche bomba, se habla de una explosión dentro del Pentágono. Lo único cierto es que sale humo. Hasta que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, no sale a informar a los medios de comunicación de que se ha tratado de un avión, lo que ha impactado ahí, la hipótesis del avión no era más todavía que eso, una mera hipótesis. Uh-huh. A partir de ese momento se convierte en la verdad oficial, en la versión oficial del que a su vez es una cortina de humo. Con toda seguridad. Además, en el caso del Pentágono, yo conozco a muchos periodistas que han investigado ese suceso, al margen de la investigación que yo he hecho, no solo en España, en muchos otros sitios del mundo, y no conozco a nadie, insisto, a nadie que después de investigar ese hecho esté convencido de que allí se estrelló un avión. En absoluto se estrelló un avión contra el Pentágono. Las imágenes que nos llegan ya nos muestran, más de media hora después del atentado en sí, nos muestran la fachada del edificio derribada, sale humo, hay bomberos en el entorno. Vamos a intentar, Bruno, sí. Vamos a prevenir a nuestro realizador, José Trujillo. Yo sé que es un poco difícil, tenemos muchas imágenes de archivo, que intente localizar imágenes del Pentágono. Uh-huh. Mientras él la va localizando, seguimos hablando. Y lo que recibimos es esa imagen, parte de la fachada del edificio y la versión ya de que se trató de un avión lo que impactó contra ese gigantesco edificio. Y así, en principio, así lo creímos todos a un principio. Ya vemos esa parte de la fachada caída y derrumbada, los bomberos tratando de apagar el fuego del interior. La abertura, ¿no? Esa abertura que mide 16-17 metros aproximadamente. La envergadura de un Boeing 757, como que se estrelló, es de 40 metros. Uh-huh. Algo no encajaba. Pero Bruno, ahí. La estructura del edificio, lo que estamos viendo ahí, cae después, ¿no? Efectivamente. Ha sido interesantísimo dos prácticas. Una de ellas, intentar localizar algún testigo que hubiera visto cómo un avión Boeing se estrellaba contra ese edificio. No hay una sola persona, ni una sola persona, excepción hecha de dos militares, trabajadores del Pentágono y manos derechas e izquierda del propio secretario de Defensa Donald Rumsfeld, pero no hay nadie entre los miles de testigos posibles que había en el entorno que viera cómo un avión se estrellaba contra ese edificio. Absolutamente. Es que es tremendo esto. Nadie. ¿No? Lo que ocurre es que el poder de comunicación del gobierno norteamericano, la bajada en las defensas racionales de todos los que asistíamos a ese horror, no nos hizo valorar otra posibilidad. Pero además tenemos otras pruebas documentales que son muy definitivas, que son las primeras fotografías que se obtienen del Pentágono justo después de que algo, porque algo efectivamente impactó allí, justo después del supuesto atentado. En esas imágenes observamos que la fachada está completamente en pie, que hay humo, que hay fuego, pero que incluso las ventanas del edificio están íntegras. Quemadas, pero íntegras. Que hay fuego dentro, eso sí se percibe con bastante claridad, pero las imágenes lo único que muestran es, a la altura de la primera planta, un boquete no superior en su tamaño a esta mesa que tenemos nosotros. Esta mesa puede medir 3 metros de diámetro, sí, aproximadamente. Bueno, el boquete medía 2,30, incluso es menor. Un Boeing mide 50 metros de longitud y 40 metros de anchura casi. ¿Dónde estaban los restos del fuselaje del avión? No se encontró un solo resto del fuselaje del avión en todo el entorno del Pentágono. La explicación oficial que se dio ante esa incoherencia es que se había evaporado fruto del impacto. Claro. Pero claro, si se evapora fruto del impacto en el mismo instante, ¿cómo es posible que aquello que se estrellara dejara un boquete de entrada? Por entonces ya se introdujo, no se deshizo, no se evaporó en el momento del choque. Y 45 metros atrás, en el tercer anillo del Pentágono, dejó un boquete de salida de 2 metros. Un boquete de salida en un muro de 45 centímetros de hormigón armado, perfectamente preparado para recibir cualquier tipo de impacto, salvo un tipo de impacto, el de un misil. De hecho, Bruno, el Pentágono, corrígeme si me equivoco, tiene 3 áreas de protección, ¿no? Tres áreas de protección como 3 cadenas. Círculos, ¿no? Es un sistema electrónico que detecta la llegada de cualquier intruso, como es el edificio más poderoso del planeta a nivel militar, es evidentemente el edificio mejor protegido del planeta. Aquel día, ninguna de esas 3 cadenas, de esos 3 círculos de protección, se activó en defensa de algo que se estaba dirigiendo contra el Pentágono, porque uno puede fallar, pero los 3 a la vez no fueron capaces de provocar el despliegue de las baterías antiaéreas del Pentágono. ¿Qué tenemos que imaginar o sospechar? Muy probablemente que lo que impactó allí fue un misil. Eso lo dicen todas las fuentes consultadas. Primero, si hay testigos que vieron algo parecido a un misil en el entorno dirigiéndose al Pentágono, todas las características del impacto, yo no he opinado por mí en esta investigación, pero para el libro sí han opinado expertos, han opinado militares, han opinado ingenieros, han opinado científicos. Todos ellos han analizado desde su perspectiva el atentado contra el Pentágono. Por ejemplo, la investigación de los químicos ha sido apasionante, porque claro, si la versión oficial dice que se estrelló un avión y que se había evaporado, para que eso suceda, el material del que está hecho ese avión, para que desaparezca, para que se funda en el instante, tiene que generar temperaturas por encima de los 800 grados de temperatura. Sí. Sin embargo, nos dicen que han identificado a los pasajeros de ese avión, pero que lo han hecho gracias al ADN, porque apenas quedaron de ellos más que dientes, uñas y pelos, nada más. Pero que gracias al ADN se pudo identificar a los pasajeros del avión. Pero el ADN humano desaparece a los 500 grados de temperatura. Es decir, que es imposible, es imposible que se mantengan esos 2 pilares de la versión oficial. Pero además, los químicos y los físicos y los matemáticos que analizaron todos los parámetros del impacto llegan a la conclusión de que allí no pudo estrellarse en absoluto un avión. Pero además de los testimonios visuales de testigos que sí observan algo parecido a un misil, lo describen algunos como un misil con alas. Hay fotografías que parecen indicar que sea un misil. Así es, hay unas imágenes que a mí son las que me motivaron en el inicio de esta investigación. Se dan a conocer el día 7 de marzo del 2002, casi 6 meses después de los atentados. Alguien filtra, no se sabe bien con qué objetivo y con qué intención. ¿Esa filmación? La filmación que toma la cámara de seguridad de esa cara del Pentágono. Y en ella se observa el atentado. Yo recuerdo haber visto como un espectador más en el telediario aquella imagen, como no se observaba absolutamente nada. Y en aquella ocasión, pues estaba yo, recuerdo, con mi esposa, y me dice, bueno, ¿y el avión? Mi primera respuesta fue, quizá iba tan rápido que la cámara no ha sido capaz de captarlo. Es la primera posibilidad. Sin embargo, al investigar ese asunto, esa hipótesis queda absolutamente descartada por el ángulo de visión, la velocidad de ese avión. El avión tendría que haberse visto perfectamente. Hay un militar, un alto oficial francés, Jean-Pierre Brunel, con el que yo me he entrevistado y que ha efectuado una serie de investigaciones verdaderamente inquietantes. ¿Qué te ha contado, Bruno? Y este hombre analizó esa filmación, analizó el fuego que salió del Pentágono. En esa imagen se ve como una bola de fuego anaranjado muy oscura, rojiza prácticamente, brota de la fachada del Pentágono hacia la parte superior. Y él, en su informe, llega a la conclusión de que eso es una explosión. Claro. Parece trivial, pero un avión no explota. Un avión deflagra. Un avión... Una llamarada, ¿no? Efectivamente, provoca una llamarada como la que vimos en la segunda de las Torres Gemelas. Al impactar, por fruto de la onda de choque, sí provoca que el combustible arda y provoca una llamarada mucho más amarillenta, más tenue, no convertida en una bola de fuego que sube de las mismas características que la del Pentágono. Son 2 explosiones absolutamente diferentes. Y es imposible que se produzcan 2 explosiones absolutamente diferentes cuando teóricamente es lo mismo. Claro. Lo que se detecta en el Pentágono es una explosión. Algo explota. Y un avión, insisto, no explota. Un avión deflagra al impactar. partiendo de esa misma filmación, este mismo militar identificó una traza de no más de 2 metros que llega a ras de suelo sobre el Pentágono, en esa misma filmación, que es una traza humosa, una especie de humo que ha identificado como la que dejan a su paso, poco antes de estrellarse, los misiles Boeing, de la marca Boeing AGM-86. Son misiles que se han utilizado en los últimos conflictos bélicos y que tienen un objetivo fundamental, que es poder penetrar en grandes bloques de hormigón. Están preparados para búnkers subterráneos. El Pentágono tiene un metro, ¿no? Efectivamente, es un edificio muy poderoso, muy preparado para ese tipo de impacto. Solo lo puede penetrar de forma, como si fuera un cilindro, un orificio. Solo puede dejar un orificio de esas características como el que antes decía, un misil, solamente un misil. Intentamos recuperar nuevamente las imágenes del Pentágono. Bruno, ¿hablamos de un misil tierra-tierra, aire-tierra? Se puede lanzar ese mismo tipo de misil. Normalmente se utiliza desde grandes bombarderos, desde B-52 se ha utilizado en Afganistán, se utilizó en Irak, penetran y después estallan, porque sí que se produce un incendio en el interior del Pentágono, tienen esa fuerza de penetración. Pero hablamos de un misil que no está destinado para impactar contra algo en el aire. Porque la primera hipótesis que yo manejé y que todos manejamos es que había sucedido lo de las Torres Gemelas. Se sabía que había otro avión en vuelo que podía dirigirse hacia algún punto sensible con civiles y que la mejor opción, aunque terrible, decisión para quien la tomara, era derribar ese avión en vuelo. Que hubo una especie de combate aéreo, que uno de los misiles derribó al avión y que el otro impactó contra el Pentágono. Sin embargo, todas las informaciones, con el 100% de probabilidades, indican que aquello que se estrelló contra el Pentágono no tenía las características de un misil aire-aire, que es el que utiliza un F-15 o un F-16 o cualquier bombardeo aéreo para derribar a otro avión en vuelo. Según estas informaciones, podríamos empezar a conspirar. Uh-huh. Es decir, podríamos empezar a sospechar, claro, que gente que trabajaba en el Pentágono, uh-huh, o en el propio gobierno, sí, tuviese parte en este atentado, ¿no? Hay un testimonio interesantísimo de una de las personas que a esa misma hora estaba con Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, sí, de los Estados Unidos, lo que aquí llamaríamos ministro de Defensa. Estaba en el otro ala del Pentágono, en la otra parte del edificio, y habían asistido por televisión a las imágenes de Nueva York. Y esos dos contertulios que él tenía le dice: estad atentos, porque el siguiente llega aquí. Y 2 minutos después sucede aquel atentado. Donald Rumsfeld es un personaje absolutamente siniestro, oscuro. Todos conocemos de su belicismo. Yo no creo que haya nadie en el mundo a quien le caiga bien este individuo que... ¿Tú crees que él manejaba los hilos? Él es uno de los que sin duda ha manejado los hilos. Donald Rumsfeld, que es el número uno del Pentágono, junto al número dos, Paul Wolfowitz, junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, y junto a otra serie de hombres muy poderosos, organizaron en Estados Unidos, antes incluso de la llegada de George Bush al poder, recuerden del modo extraño en el que llega George Bush al poder, llega por una decisión judicial, no llega gracias a las urnas, y llega por una serie de presiones, porque las aquellas elecciones, sí, sí, está bastante demostrado que no las ganó George Bush, sino que la ganó Al Gore, su contrincante del Partido Demócrata. Fue un escándalo de que cierto, seguramente cierto, todos nos acordamos, pero interesaba que llegara este hombre. Y todo el entorno del que él se ha rodeado para su política pertenece a este sector civil del Pentágono, a Rumsfeld, a Cheney, a Cheney, al vicepresidente, a Paul Wolfowitz, al número dos del Pentágono, que incluso antes de la llegada de Bush al poder crearon una fundación llamada New American Century, proyecto para el nuevo siglo americano, y efectuaron una serie de escritos y una serie de informes. Uno de esos informes, que redactó el propio Donald Rumsfeld, lo hizo en colaboración con Paul Bremer, uh-huh, un hombre que han colocado Estados Unidos para gobernar Irak en la etapa de la posguerra. Pues bien, en ese informe se trata de convencer a quienes deben patrocinar esa posibilidad de la necesidad de rescatar el proyecto del escudo antimisiles para Estados Unidos. Había una posición lógica en el Pentágono, en el sector militar, y es que si ya no está el enemigo soviético enfrente, ya no es necesario eso. Sin embargo, en una de esas conferencias de prensa, delante de mucha gente, en donde Rumsfeld intentaba convencer de la necesidad de rescatar ese proyecto, Rumsfeld, este hombre que 2 minutos antes fue capaz de predecir lo que iba a ocurrir, Rumsfeld vino a decir la siguiente frase: faltaban 7 meses para los atentados. Tenéis que hacerme caso, porque si no llegaran los terroristas, apoyados por otros estados, y son capaces de con aviones teledirigidos estrellarlos contra las Torres Gemelas y tumbar una sobre la otra y provocar 60.000 muertos. No le hicieron caso hasta después del 11 de septiembre. ¿Premonición? Yo dudo de la capacidad de evidencia de Donald Rumsfeld. Bruno, tenemos que pensar que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, ¿estaba también detrás de todo esto? ¿Que sabía lo que iba a pasar? Posiblemente lo sabía, pero no tenemos que engañarnos. George Bush hijo no es George Bush padre. Posiblemente son iguales de siniestros en su ideología, en su planteamiento de las cosas. Pero George Bush padre era una persona mucho más capacitada, era un político, era más político que George Bush hijo. George Bush hijo no deja de ser el hijo del que fuera en su momento director de la CIA, alguien que fracasa en sus primeros negocios petrolíferos, curiosamente lo hace hasta que se alía en sus negocios petrolíferos con la familia de Bin Laden y que llega al poder de los Estados Unidos. Él muy probablemente estaba al tanto de todo, pero no es más que un elemento más, una pieza en el juego más, al servicio de quienes de verdad mandan en ese gobierno, que son los tres nombres que anteriormente he mencionado. Pocas horas más tarde, extrañamente, curiosamente, sospechosamente, se apunta hacia la figura de una persona. Uh-huh. Osama Bin Laden. Exacto. ¿Quién es este hombre? Osama Bin Laden es el hijo número 50, uno de los 50 hijos, uno de los últimos del creador de uno de los más grandes imperios que haya conocido Oriente Medio. Mohammed Bin Laden crea el Bin Laden Group. Él proviene, el padre de Osama Bin Laden proviene de Yemen. Yemen es un país complejo a muchísimos niveles. Se podría hablar muchísimo de la implicación en el terrorismo internacional de diferentes grupos salidos de Yemen. Se puede hablar de cómo en el Yemen se gestan los movimientos que posteriormente viajan hasta Afganistán. Pero Yemen, entre otras buenas cosas, es un exportador de grandes constructores. Allí se construían con barro. Rascacielos en el siglo XIX ya, de 15 y de 20 pisos de altura. Pero un país económicamente complicado que provoca que el padre Mohammed Bin Laden, el padre de Mohammed Bin Laden, viaje hasta Arabia y gracias a sus contactos llega al entorno de la familia real y se convierte en el constructor de la familia real, en el hombre cuya empresa adquiere en exclusiva todos los contratos para todo tipo de obras públicas o incluso para la reconstrucción, por ejemplo, de la Meca o de Medina. La reconstrucción de estos dos centros religiosos tan importantísimos han sido obra del Bin Laden Group, que es la empresa a la que pertenecía. Tú apuntas, Bruno, en tu investigación que Osama Bin Laden, y eso es sabido, es un producto, entre comillas, norteamericano. Con toda seguridad. A Bin Laden le ofrecen en Arabia Saudí, a él le conocían casi como a un príncipe por sus relaciones con la propia familia real. Sin embargo, su rebeldía, su extremada creencia religiosa le lleva por un camino diferente sin abandonar diferentes trabajos que él efectúa en la empresa familiar. En los años 80... Afganistán, que es un núcleo importantísimo para el mundo árabe, en donde radican muchísimas de las creencias más esotéricas, más profundas del mundo islámico, entra en las tropas soviéticas y se produce una ocupación que dura años. Son invadidos por los rusos, sí. En aquella época estaba un antisoviético convencido como prácticamente ningún otro, por lo menos hasta que ha llegado George Bush, porque Bush no ha tenido a los soviéticos, pero ha tenido a los invisibles terroristas, ¿no? Pero Reagan sí era un antisoviético que gustaba de patrocinar todos aquellos movimientos que tuvieran por objeto socavar en la medida de sus posibilidades al bloque que se ocultaba detrás de Varsovia, el pacto de Varsovia, ¿no? Reagan en el Congreso, de forma pública y de forma abierta, apoya. Y lo hacen todos los dos partidos principales norteamericanos, deciden financiar grupos rebeldes en Afganistán. ¿Al-Qaeda? Todavía como Al-Qaeda. ¿O el embrión de Al-Qaeda? Pero los embriones de Al-Qaeda, que son los llamados movimientos árabes afganos, ciudadanos árabes que viajan hasta Afganistán para defender a esta patria. Una puntualización, Bruno, porque estamos, yo creo que, mal informados, porque el grupo Al-Qaeda no es una banda terrorista, ¿no? Es más bien una guerrilla, es un movimiento. Cuando hablamos de terrorismo, quizá por nuestra desgraciada experiencia en nuestro país con ETA, tendemos a identificar a Al-Qaeda como algo parecido a ETA. No tiene nada que ver. Esto es un movimiento internacional con una serie de creencias muy radicales. Por supuesto, han utilizado el fundamentalismo. Son fundamentalistas en muchísimos casos, pero son fundamentalmente una guerrilla cuyos hombres van allá en donde creen que tienen que defender sus propios sus intereses, los intereses de su religión. Y uno de esos sitios era Afganistán, cuando se encontraban los rusos en este lugar, en este país. Y quien financia la construcción de los campamentos que luego posteriormente se utilizan... Que ¿como campos de entrenamiento? Efectivamente, son los norteamericanos. Es Estados Unidos quien financia eso. ¿Quién construye aquellos campamentos? La empresa Bin Laden Group. ¿Quién dirige a esas guerrillas? Osama Bin Laden. Todo eso con dinero de la CIA, durante muchísimos años. ¿Con dinero de la CIA? Con dinero directamente de la CIA, con hombres de la CIA que viajan hasta Afganistán y los entrenan para organizar la defensa de los afganos frente a los invasores soviéticos, hasta que finalmente consiguen que los soviéticos se echen marcha atrás y abandonen Afganistán. Luego, Afganistán se embarca en una guerra civil. Es un país que ha recibido todo tipo de etnias y de tribus, y sobre todo se enfrentan dos grupos: por un lado la Alianza del Norte, al norte, y por otro los talibanes, que luchan por el control del país. Estados Unidos decide que hay que apoyar a los talibanes, y decide que hay que financiar a los talibanes. La razón es que han firmado una serie de contratos para hacerse con todas las rutas petrolíferas de aquella zona de Asia Central, y esos contratos están firmados con los talibanes. Si los talibanes vencen en la guerra, se ejecutarán esos contratos. Por consiguiente, Bin Laden es aliado. Ha sido un aliado siempre. Siempre. Siempre. Y sin embargo, solo es enemigo a partir de mediados de los años 90. Solo a partir de mediados de los años 90, Bin Laden se convierte en el enemigo público número uno de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Quizá porque en ese momento interesó así. Quizá solamente eso responde a lo que nos contaron y a lo que nos dijeron. Porque nunca hubo intención en detener a Bin Laden. La persona del FBI que más sabía sobre Bin Laden así lo denuncia, que es John O'Neill, que es un agente del FBI con un equipo de 300 personas a sus espaldas, que viajaba por todo el mundo investigando los atentados cometidos por los hombres de Bin Laden. Él lo sabía todo sobre Bin Laden, todo sobre Al Qaeda, y sin embargo él denunció que había alguien en el poder. Él vinculaba esa maniobra contra él y contra sus investigaciones al poder norteamericano, pero también al poder saudí, del clero saudí. Él aseguraba que alguien no le estaba dejando investigar, que estaban boicoteando su trabajo y que por mucho que luchara, había alguien arriba, en las altas esferas, que no le interesaba que detuvieran a Bin Laden. Que Bin Laden era el enemigo público número uno en ese momento y que a él no le dejaban detenerlo. Y que al mismo tiempo que todo eso sucedía, una empresa, la empresa de la familia, una empresa vinculada a la familia Bush, como es la empresa Carlyle, estaba gestionando 18.000 millones de dólares de la empresa Bin Laden Group. La propia empresa del presidente de los Estados Unidos estaba manejando dinero de Bin Laden, al mismo tiempo que estaba diciendo que era el causante de lo de las Torres Gemelas. Y esta gente del FBI, del que antes hablaba John O'Neill, acaba por dejarlo todo el día 10 de a mediados de julio, cuando vuelve de unas pequeñas vacaciones en España. Acaba por abandonar el FBI. Por cierto, en esas vacaciones en España, él se aloja en un hotel, en el Hotel Montsant de Salou, el mismo día y en el mismo hotel en el que se alojaba el líder de los comandos terroristas que protagonizaron los acontecimientos del 11S, Mohamed Atta, el terrorista más vinculado a nuestro país de todos los que participaron en aquello. Y lo más curioso y lo más sorprendente y lo que más nos invita a pensar en que hay algo detrás es que esta gente del FBI, que había denunciado su país públicamente, que poco antes de abandonar el FBI había concedido una entrevista a dos periodistas franceses, una entrevista demoledora contra su propio gobierno, contra lo que estaban haciendo, sobre lo que estaban haciendo contra su trabajo. Acto seguido de dimitir de su cargo, recibe una llamada desde las altas esferas del poder y le invitan a un nuevo puesto de trabajo, a tomar posesión, cargo de un nuevo puesto de trabajo, que es jefe de seguridad de las Torres Gemelas. Y le dicen, tienes que empezar a trabajar el día 10 de septiembre. Él murió el día 11 de septiembre. Bruno, la pregunta que viene a continuación es obvia y lógica, ¿no? Todo el mundo se pregunta dónde está Bin Laden. Recientemente hemos tenido los acontecimientos con Saddam Hussein. Sí. Poco se sabe de él. Lo cierto es que Osama Bin Laden, por lo menos, ofrecía vídeos con declaraciones. Sí, sí. Pero Bin Laden sigue vivo y además localizado, ¿verdad? Eso parece. Es decir, hace también muy pocos días teníamos otra de esas filmaciones de Bin Laden. Bin Laden, según todas las informaciones, muy probablemente está ubicado en Afganistán todavía. Independientemente de lo que haya ocurrido el 11 de septiembre, independientemente de lo que hubiera detrás, yo creo que es hora de preguntarle a quienes apoyaron aquellas guerras por qué se hizo todo eso y sigue todavía Bin Laden sin ser detenido. Toda esa guerra y todas esas muertes, ¿para qué? Si Bin Laden sigue escondido en una cueva, ¿Quién nos dice, quién nos asegura que no en la misma cueva en la que estaba antes de los atentados, antes del bombardeo? Él está, pues por las informaciones que se han filtrado de los servicios de información, en algún punto en la frontera, muy probablemente entre Pakistán y Afganistán, rodeado por una serie de anillos. ¿Irán, de, tal vez, también? Y Irán, efectivamente. Irán, que es un país que va a pintar mucho en el futuro, sí, en toda sí. esta... en toda esta trama, si las cosas van por donde parece que están yendo. ¿A él se le cogerá cuando a Estados Unidos le convenga? Solamente si le conviene. Solamente si en un momento determinado es necesario, de forma propagandística, capturar a Bin Laden, sea vivo o sea muerto. Solamente en esas circunstancias aparecerá Osama Bin Laden. Habrá que esperar, yo soy muy temeroso, de determinados hombres, en concreto de los que gobiernan en los Estados Unidos en estos momentos, y soy muy temeroso de lo que puede ocurrir en el próximo aniversario. El aniversario de los sucesos del 11 de septiembre, el tercero de los aniversarios, va a ser el verdaderamente importante, porque además va a coincidir con la campaña electoral para renovar o no a George Bush. George Bush no tiene una gran popularidad, se habla de que puede correr riesgo su reelección, sin embargo no tiene todavía un contrincante claro. De momento su camino hacia la Casa Blanca está despejado. En caso de que no esté despejado, en caso de que pueda peligrar su reelección, entonces tal vez aparezca Bin Laden. Tal vez aparezca Bin Laden, tal vez sucedan acontecimientos que a él le levanten la popularidad. Bruno, nos tenemos que marchar casi ya a publicidad, pero efectivamente, tras los atentados, ha habido maniobras económicas y políticas muy, muy, muy extrañas y muy contradictorias. A todos los niveles, sí. En la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. En la Bolsa de Nueva York, en las bolsas norteamericanas, en otras también, pero fundamentalmente... Que todo parece indicar que lo sabían. Con toda seguridad. Es decir, hay una figura en los mercados bursátiles que se conoce como el iniciado o los iniciados. Son aquellas personas que por sus contactos políticos, por su situación, por las razones que sean, tienen conocimiento de sucesos que van a ocurrir y que esos sucesos van a modificar el valor de las acciones de determinadas empresas. Pues bien, entre los días 5 y 9 de septiembre, en la semana previa a los atentados del 11 de septiembre, se producen unas maniobras bursátiles de una sola fuente de origen, que consiste en una serie de compraventas muy beneficiosas para quien las ejecuta, en donde las empresas vinculadas a esas maniobras bursátiles son todas las que salieron perjudicadas de aquellos acontecimientos. United Airlines, American Airlines, las empresas aeronáuticas que salieron muy perjudicadas en bolsa, las empresas de seguros que también salieron muy perjudicadas en bolsa, las empresas con intereses en el World Trade Center. Alguien que tenía acciones en todas esas empresas las logró vender a tiempo, ejecutó unas maniobras de compra-venta que le dieron millones y millones de dólares. Siguiendo la pista de ese dinero, de dónde partieron esas órdenes, se ha descubierto cuál fue una de las empresas que más beneficio sacó de todo aquello. Se llama Carlyle, es la empresa de la familia Bush. En unos minutos continuamos esta interesante entrevista con el periodista Bruno Cardeños. Hasta ahora. Entramos ya en la última parte y media hora del programa. Comentaba fuera de cámaras con Bruno y con algunos amigos que, caramba, hoy el tiempo está pasando volando, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a retomar nuevamente el tema. Yo, como siempre, en esta parte les doy una serie de datos para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Página web de este programa, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen, pero la recomendamos todas las semanas. En ella, muchísima información, nuestras actividades, nuestros viajes, muchos artículos, todo en esa página. www.luismarianofernandez.com. Tenemos también un email para lo que ustedes deseen. misenigmasfavoritos@arrakis.es. misenigmasfavoritos@arrakis.es. Tengo que darles una pequeña mala noticia en el programa de hoy, porque en esta casa, Radio Televisión Benalmádena, estamos sufriendo desde hace un par de días problemas con la línea telefónica y, bueno, pues no se ha arreglado. Por tanto, hoy no podremos, desgraciadamente, recibir llamadas en directo. Si tendrá la oportunidad de preguntarle a Bruno, pues el público que está aquí con nosotros. Tienen ustedes un teléfono de información de este programa donde deben de llamar los lunes por la mañana si desean venir como público. Ese teléfono es el 952-44-79-65. Dicho esto, vamos a continuar con el programa. Yo no sé si alguien de aquí desea hacer alguna pregunta. ¿Sí? Venga, David, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. David, tú eres americano, ¿no? No, viví ahí. La cuestión es que, digamos, podríamos hablar mucho y estás dando una información. Vamos a encender. Está encendido. Está encendido el micrófono. Está encendido. ¿Se oye? Buenas noches. Podríamos hablar sobre mucha información y estás dando una información realmente increíble sobre el 11S. Por ejemplo, yo qué sé, cosas como una mínima parte de los trabajadores de las Torres Gemelas se encontraban en ese momento y demás. Pero la pregunta del millón sería, igual que, digamos, ¿está Bin Laden realmente en nómina de la CIA? Yo no sé si sigue en nómina o no sigue en nómina, pero sigue siendo uno de los grandes aliados de la CIA en el mundo entero. Sin Bin Laden, todo lo que ha ocurrido en el mundo después del 11S, sin la excusa de Bin Laden, nada hubiera sido posible. Antes hemos dicho que a Bin Laden no se le atrapa seguramente porque no se desea. Porque no se desean conocer todos los vínculos que hay entre Bin Laden, la CIA, y entre Bin Laden y la familia Bush. Los vínculos entre las dos familias nos llevarían lejísimos. Muy probablemente sigue siendo un gran aliado, y sé que es duro decirlo y que es una afirmación arriesgada, pero el análisis racional de toda la información nos invita a pensar en eso. Dos meses antes de los atentados, tan solo dos meses antes de los atentados, en julio, que es el mes en el que parece que todo acaba de gestarse para que llegue septiembre, Bin Laden, sabemos, nos han hablado mucho de los problemas de salud de Osama Bin Laden, de la necesidad que requiere en ocasiones de una diálisis, por eso incluso su número dos es un doctor, pero en ocasiones esa diálisis necesita de unas instalaciones hospitalarias. ¿Esas informaciones son fidedignas? Completamente confirmadas, totalmente contrastadas, que es una de las cosas que para mí ha sido fundamental en la investigación. En periodismo incluso se habla de que cada información hay que contrastarla. Por supuesto. Pero además, por la delicadeza de determinadas informaciones, a veces no vale con contrastar una vez, sino que hay que contrastarla dos y tres veces en diferentes fuentes. Y eso yo lo he hecho durante esta investigación. Y está comprobado que Bin Laden estuvo en un hospital de Emiratos Árabes Unidos, de Abu Dhabi, en julio, dos meses antes de los atentados, ingresado por sus problemas de salud. El nombre de ese hospital es el Hospital Americano de Abu Dhabi, financiado, apoyado económicamente por personal norteamericano. Recibió la visita durante su estancia hospitalaria. Él estuvo en una de las dos habitaciones de hospital dedicadas a personas VIP, es decir, tuvo un trato preferencial en ese hospital. La información la han confirmado incluso algunos de los médicos que lo atendieron. Una de las visitas que él recibe es el del agregado militar, agente de la CIA de la Embajada de Estados Unidos en aquel país. Una de las visitas que él recibe, y no lo visitó para detenerlo, Al mismo tiempo que se estaba produciendo esa visita, el agente del FBI encargado de su búsqueda dimite porque no le dejan capturar a Bin Laden. Pero eso ocurre tan solo dos meses atrás, es decir, los vínculos entre Bin Laden y Estados Unidos a todos los niveles prosiguieron durante muchísimo tiempo, durante tanto tiempo que incluso se sabe que posteriormente a la guerra a la segunda guerra del Golfo a la que hemos asistido este año, al ataque sobre Irak, posteriormente a eso Bin Laden, el terrorista, extrae una serie de acciones, de dinero que tiene en la empresa familiar en el Bin Laden Group. Se habla de 300 millones de dólares, una cantidad de dinero impresionante, pero es que el Bin Laden Group tenía negocios en común con la empresa Carlyle y con otras empresas norteamericanas. Con la empresa Carlyle, de cuyo asesor internacional, cuyo representante internacional, era el padre del actual presidente de los Estados Unidos, que también fue presidente de los Estados Unidos durante el primer conflicto contra Irak. Es decir, los vínculos son absolutamente de peso y absolutamente demostrables. No sé si recibe una nómina, no creo que ni siquiera sea necesaria esa nómina había cuenta del amplísimo poder económico, pero que esos vínculos y esa relación ha existido más allá del 11S, está incluso documentada a nivel oficial. Antes de pasar a una nueva pregunta de nuestro público, Bruno, si te parece, vamos a desmentir un poco todos los bulos que corrieron en torno a los atentados, sobre todo en Internet. Sí. Y yo recuerdo que algún medio de comunicación general lo trató, por ejemplo, las famosas cuartetas y profecías de Nostradamus parecían indicar que aquello estaba ya profetizado. Sí, pero sí, de esto sí. Nada, ¿verdad? No, porque el único que profetizó lo que iba a ocurrir era el personaje del que antes hablábamos, Donald Rumsfeld, y no fue precisamente por su manera de ver la bola de cristal o las líneas de la mano. ¿Pero quién se encarga de introducir este rumor? No se sabe exactamente quién da ese paso. Lo cierto es que esa profecía de Nostradamus, ese pájaro llegado del cielo que derribará a los dos gemelos en la Nueva Babilonia, que se identifica en las cuartetas de Nostradamus con Nueva York, bueno, pues parecía coincidir con una premonición absolutamente precisa de Nostradamus. Incluso estuvo en la portada de un periódico a los dos días del atentado, un periódico de tirada nacional. Pero se sabe que no es auténtica, es apócrifa, nunca la escribió Nostradamus. La escribió recientemente, muy poquito antes de aquello, un estudiante canadiense en un trabajo en donde quería demostrar precisamente la invalidez de las profecías de Nostradamus. ¿Una especie de tesis o algo? Exacto, un trabajo universitario en donde él decía: yo me puedo inventar la siguiente profecía, la dijo, y antes o después ocurrirá algo que se va a ajustar, pero no estaba profetizando, estaba haciendo un juego para su trabajo universitario. Pero alguien con mucha audacia, a las pocas horas de suceder aquello, lo coloca en uno de esos emails con cientos de direcciones, y aquella profecía empieza corrieron a correr. Ríos de tinta, sí, con sí, eso, sí, ¿eh? Bueno, eso provocó, entre otras cosas, que Nostradamus, el término Nostradamus, fuera el concepto más buscado en los buscadores de internet durante todo el año 2001. Yo creo que es significativo del impacto, pero Nostradamus no fue capaz de predecir esto. Se vieron multitud de fotografías, yo creo, intuyo, algunas de ellas manipuladas por internet, y se hablaron de ovnis en los atentados de las Torres Gemelas. Sí, muchas imágenes. ¿Y tú, gran investigador del fenómeno? Sí, sí, sí. Y además soy un ferviente defensor de algunos episodios, pero en absoluto de las relaciones con el Pentágono. Muchas de las con el Pentágono y con las Torres Gemelas. Sobre todo con las Torres Gemelas. Muchas de las imágenes, como tú dices, fruto de ese ir y venir a través de la red, el acceso a la informática de gran parte de la población y a los programas informáticos de retoque de imagen, han provocado que esas imágenes hayan sido retocadas poquito a poco en su discurrir, y eso que en principio era un puntito negro en las imágenes, pues se ha convertido en algunas prácticamente un auténtico platillo volante. Pero son absolutamente falsas todas las imágenes. Si hay alguna de esas imágenes que se han transmitido como supuestos ovnis, que sí responden a un objeto físico, pero se han identificado en la mayor parte de ellos, incluso hay una que se ve como algo discoidal por detrás de un edificio, pero se ha identificado como una parte del propio edificio que sale eyectada, claro, del mismo edificio, de las mismas Torres Gemelas, pero que no es más que hormigón de aquel edificio. Y otro bulo, Bruno, según algunas fuentes, la comunidad judía, sí, ese día del 11S no fue a trabajar. Pero murieron muchos. Murieron muchos. Entonces, sí, parece que no. Precisamente Israel, el gobierno israelí, no es inocente en toda esta historia. En todo lo ocurrido en el 11 de septiembre, en todo lo ocurrido después, en los conflictos que a día de hoy estamos viviendo, es un gobierno muy vinculado al gobierno norteamericano y con unos ideales muy similares. De hecho, son judíos hombres como Paul Wolfowitz, como el número 2 del Pentágono, una de las personas que más manda en la política exterior de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión no hay ninguna relación, es decir, acudieron trabajadores de origen judío, de origen israelí, acudieron a las Torres Gemelas y murieron como los que estaban, sobre todo en las partes que estaban por encima de las Torres Gemelas en aquellos atentados. Por cierto, digo que la mayor parte de las personas que murieron en las Torres Gemelas estaban por encima del lugar del impacto, y había judíos, habían acudido, y todo eso fue un mito de internet. Curiosamente, solo una persona en la Torre Norte muere por debajo del lugar del impacto de las torres, por debajo de la planta 50, del lugar en donde hay influencia directa. ¿Y se sabe cómo murió? No se sabe cómo murió, pero se sabe su nombre. Y era John O'Neill, el agente del FBI. Caramba. Que perseguía a Bin Laden. Claro. Curioso, ¿no? Muy coincidente. Él estaba en la planta 42, que era donde se había abierto su oficina. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Mary, buenas noches. Yo quería preguntar un dato que tengo, que no sé si es cierto o es falso. Lo voy a leer porque es un poquito largo. Dice: cada elección presidencial desde George Washington, 1879, ha sido ganada por el candidato que tenía más sangre real en sus venas. De los 42 presidentes hasta Bill Clinton, 33 de ellos han sido relacionados genéticamente con dos personas: Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, y Carlomagno, el emperador de los francos. ¿Qué hay de cierto en...? Yo personalmente tengo muchas dudas sobre esa información. Personalmente, no es un tema que haya investigado directamente. Conozco muchos estudiosos vinculados al tema de las conspiraciones a ese nivel. Que, ¿seguro que a lo mejor Santiago Camacho? Seguramente Santiago Camacho sabe mucho sobre estará ese por aquí, tema. Estará por aquí para... Y él podrá ofrecer una versión. Yo, sin embargo, lo que yo puedo decir es que esa relación genética directa no existe por las informaciones que yo conozco. Uh-huh. Lo que sí que es cierto, y no debemos llevarnos a engaño, es que a presidente de los Estados Unidos no llega cualquiera. Y la mejor demostración lo tenemos en el presidente actual. Claro. El presidente actual nunca hubiera sido presidente de no pertenecer al clan familiar de los Bush. Antes o después volverá a haber un presidente Kennedy, pero lo será por pertenecer al clan Kennedy. Es decir, hay una serie de clanes familiares con una larga tradición de vinculación al poder, que son quienes adquieren el apoyo suficiente económico, en la mayor parte de los casos, para poder ganar las elecciones presidenciales cada 4 años en Estados Unidos. Pero, por la información que yo dispongo, no hay una relación directa genética, salvo la familiar, en todos estos casos, que es auténticamente evidente, y también existen algunos casos presidentes norteamericanos que han estado vinculados con los padres de la nación norteamericana, vinculados a través de sus árboles genealógicos, pero directamente con personajes que nos llevan mucho más atrás en el tiempo. Yo, por lo menos, no conozco las pruebas para sostenerlo. Hablamos también del Antrax. Sí. Bruno, ¿qué sabemos del tema? Si hacemos un pequeño viaje mental a lo que ocurrió aquel mes de septiembre, después de los atentados, ya sabían, Estados Unidos ya había demostrado que podía ser débil al atentado de algo invisible, que era el terrorismo. El terrorismo no es un país, eran grupos claro, de diferentes países con apoyo ocasional de diferentes logístico estados, de como el afgano, pero que había una debilidad y se estaba transmitiendo la necesidad de atacar a quienes estaban protegiendo a esos terroristas. Y de repente, el mismo 12-13 de septiembre, se nos empieza a hablar de cómo los terroristas son capaces incluso de provocar un atentado con agentes biológicos o químicos. Uh-huh. Y provocar miles y miles de muertos. Qué casualidad que pocos días después se comienzan a recibir unos sobres. En un periódico, el primero de ellos, luego en correos, uh-huh, en diferentes partes, en Nueva York, en más redacciones de periódicos, en oficinas de diferentes políticos. A nivel general, no fue un gran atentado, si consideramos que fue un atentado. Sobres que contenían antrax. Que contenían antrax. Antrax es una de las armas biológicas más destructivas. Cualquiera que la inhale, si no actúa con suficiente rapidez durante la época de incubación de la enfermedad, en cuanto se manifiestan los primeros síntomas, fallecerá. Es un arma biológica que puede provocar muchísimas muertes si es esparcida, por ejemplo, en un campo de fútbol. En esta ocasión eran muy personales, eran sobres y afectaban a la persona que lo recibía. Hubo en total 5 muertos. Pero, sin embargo, toda la publicidad que se dio desde el propio poder de los Estados Unidos, se acusó a Al Qaeda de estar detrás de los atentados por antrax. Si hoy preguntamos en la calle, muchísima gente está convencida de que aquellos atentados fueron obra de los terroristas que estaban contra Estados Unidos y que también protagonizaron los acontecimientos del 11S. Esa sospecha se fundamenta, además, en que así lo transmitieron las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, pues yo, en mi investigación, entre la mucha información que he cogido sobre esos atentados, hay un documento, y yo lo he transcrito, verdaderamente demostrativo, que es el informe del análisis de esas propias esporas de antrax. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que procede de dos lugares. Procede de dos lugares. De la base norteamericana de Fort Detrick, en Estados Unidos, por supuesto, que es una institución militar que se dedica a la investigación y desarrollo de armas bioquímicas, y de la base militar prácticamente homónima del Reino Unido, la de Porton Down, que aquel antrax fue plantado, para que nos entendamos, es algo que hay que tratar durante un tiempo, a finales de los años 80, e incluso ese informe identifica las manos por las que pasó. Se sabe perfectamente en qué entorno tuvo que salir. Ese antrax se fabricó en Estados Unidos, se envió desde Estados Unidos, el proceso de tratamiento para hacerlo maligno se efectuó en Estados Unidos, y hoy por hoy hay una persona que todos los científicos, y ese informe lo apunta de forma directa, el informe de la Federación Americana de Científicos, que todos los indicios apuntan a un hombre llamado Steve Hadfield, que es un agente de los Estados Unidos y científico que trabajó precisamente en Fort Detrick. Deduzco, Bruno, pienso que utilizaron el tema de los atentados para probar ese arma experimental. No, yo creo que para experimentar con la reacción y para que la sensación de indefensión unos días después de los atentados todavía se reforzara aún más. Gracias a los atentados por Antrax, el miedo que creó en la población norteamericana fue todavía incluso mayor que con los atentados del 11 de septiembre, porque hablaba de una posibilidad futura, hablaba de que ni en la calle estabas seguro ante lo que podría ocurrir en el futuro, y sin embargo, esos atentados, para lo que sirvieron de verdad, para lo que ayudaron de verdad, fue para dar una excusa más para atacar Afganistán. Pero hay un detalle importantísimo. Se mencionaba en el reportaje al principio. 16 bioquímicos de diferentes partes del mundo mueren. Fallecieron en extrañas circunstancias después del 11 de septiembre. Todos ellos habían trabajado en el desarrollo de armas químicas o en la prevención de los efectos de las armas químicas. Todos ellos estaban vinculados. Pues bien, ¿sabéis quién dirigía la base de Porton Down en el Reino Unido cuando se fabrica ese Antrax que luego se utilizó en los atentados? Pues lo dirigía la 17ª víctima, el 17º bioquímico que falleció en esa lista, David Kelly, el ciudadano británico al que se había acusado de filtrar esa información. ¿El que había hablado con la BBC? Exacto, el que había hablado con la BBC. Este es el 17º bioquímico que falleció en extrañas circunstancias, tan extrañas circunstancias que se ha averiguado que él estaba vinculado personalmente y profesionalmente a algunos de los otros 16 científicos que fallecen también. Su mano derecha durante muchísimo tiempo en Porton Down era Steve Pasenchik, es un investigador, un bioquímico ruso que trabajó en el desarrollo de Antrax en la Unión Soviética, que tras la desintegración del bloque soviético consiguió exiliarse al Reino Unido y trabajar para el gobierno británico en el desarrollo de ese tipo de armas. Y con quien trabaja codo con codo este científico, Pasenchik, es con David Kelly, pero Pasenchik muere 2 meses después de los atentados del 11 de septiembre, también asesinado. Es muy difícil, muy difícil, después de toda la información que se está vertiendo esta noche, no conspirar, ¿no? Es que son tantísimos, es decir, no es un hecho. Es que cuando uno encuentra tantas y tantas, claro, y tantas conexiones, ¿no? Es decir, yo no puedo establecer, como dicen los norteamericanos, un timeline de lo que ocurrió todo ese día. Nunca mejor diciendo dicho lo que hay detrás. Pero sí puedo, y está perfectamente demostrado, que todas las piezas de esa versión oficial, gran parte de esas piezas, son falsas, no responden a la realidad. Y toda la información nos lleva a pensar que al menos, no por supuesto no todo el poder norteamericano, pero sí un sector del poder norteamericano estaba muy, muy vinculado a los atentados del 11 de septiembre. Sabían cuándo, cómo y dónde, y de algún modo, por acción o por omisión, creo que ambas cosas son igual de graves, pero de algún modo estuvieron detrás de aquellos acontecimientos. Es triste, pero ocurrió con el Maine en su momento. Por ejemplo. Posiblemente ocurrió con Pearl Harbor, y quién sabe si el tercer episodio de la tercera gran excusa para entrar en un conflicto bélico para ampliar el imperio, pues ha sido el 11 de septiembre. ¿Tú crees que habrá alguno más? Antes decía que hay que esperar cómo se prepare la próxima campaña, ¿no?, electoral. Mi sensación, porque no tengo pruebas para nada más, mi sensación es que algo tan grave y tan terrible no va a volver a ocurrir, afortunadamente. Que todas las maniobras que se han hecho después, que están previstas y planificadas de aquí a 15 o 20 años, los pasos que se van a dar para conseguir todo eso con el 11 de septiembre fue más que suficiente. Esperemos que por lo menos las víctimas inocentes se hayan acabado ahí, por lo menos con este tipo de sospechosos atentados, pero las guerras y los ataques a diferentes países, de eso sí que no tengo la más mínima duda de que van a continuar. ¿Tenemos alguna consulta? Hola, Susi, buenas noches. Hola, yo quería hacerte una pregunta con respecto al famoso tercer avión, el que se supone que cayó en el Pentágono. Yo creo que, vamos, estoy de acuerdo en la hipótesis que barajáis de que no fuese un avión, pero entonces, ¿dónde está ese avión? Sí. ¿Qué se sabe de eso? Porque el avión efectivamente existió, despegó de su aeropuerto en Washington, iba camino de Los Ángeles. Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente, ¿cuál es el paradero del avión? Claro, claro, que por mucho que demostremos, por un lado está absolutamente demostrado que no se estrelló un avión, pero la investigación en la que todavía prosigo, porque se están consiguiendo pistas muy interesantes en ese sentido, la investigación parece apuntar a algo que en el fondo es muy obvio. En un momento determinado, ese avión parte de Washington, lo hace prácticamente hasta el otro extremo de Estados Unidos, hasta Los Ángeles. Poco después de despegar, es secuestrado. Diferentes indicios indican eso, la falta de comunicación con cabina, comunicaciones extrañas, un extraño giro que hace el avión. Cuando hace ese giro, el avión en la frontera, creo que es entre Virginia y Ohio, el avión en ese momento teóricamente se dirigía de nuevo hacia Washington, por eso dicen después que es estrella contra el Pentágono. En ese momento desaparece de los radares el avión, desaparece total y absolutamente de los radares, y algo que no se detecta en los radares es que no existe. Es decir, en ese momento determinado, en la frontera entre Pensilvania y Ohio, el avión deja de estar en los radares, y no porque el suicida haya desconectado el transpondedor, esa máquina, esa señal electrónica que llega a las pantallas de radar de los aeropuertos y captan dónde está un avión. Eso sí, lo había desconectado, pero es que tampoco se detectaba en los radares de primarios que detectan tormentas, que detectan cualquier otra cosa. ¿Derribado, Bruno? Posiblemente fue derribado en ese momento, dejó de existir de algún modo en ese momento. Y dirán ustedes, bueno, testigos, ¿dónde hay testigos? Bueno, pues el radar no miente, ¿no? El radar no miente, efectivamente, el radar no miente y demuestra que ahí ese avión desapareció. De algún modo, o explotó, o cayó a tierra, o fue derribado. No hay más posibilidades. Lo hace justo sobre una zona de cientos de kilómetros deshabitada, que es el Parque Natural de Ohio. ¿Qué mejor sitio para hacerlo desaparecer sin testigos que ese? Muy probablemente el punto en donde desaparece del radar, lo cual es absolutamente lógico. Si ya no está en el radar es que el avión no existe, porque entre ese punto y Washington no se volvió a detectar nada hasta muy pocos kilómetros cerca de Washington, en donde el radar vuelve a detectar otra señal, pero que no tiene nada que ver con la de un avión, e incluso los radaristas explican que esa señal que se detecta, que es la que se estrella después posteriormente contra el Pentágono, no tiene las características en la pantalla de un avión, sino de un misil o de un caza. ¿No importaba sacrificar la vida de 60 y tantas personas? No debió importar. Por desgracia no debió importar, ni la de las casi 3.000 de las Torres Gemelas. El ser humano es terrible. La conclusión que yo saco tras la investigación es que, por desgracia, dentro de los seres humanos hay algunas personas que por su falta de escrúpulos se ha caracterizado. La historia está llena de personajes que han estado en el poder y que sabemos de lo que han sido capaces. Creo que los personajes que están gobernando Estados Unidos y por ende el mundo en la actualidad no difieren mucho de esos grandes borrones que tiene la historia. Para ellos es más importante el dinero que da el petróleo, el dinero que da crear y aprovecharse de las fuentes energéticas allá donde están, el dinero que queda reactivar la industria armamentística. Para ellos es más importante eso que la vida humana. Bruno, tú eres un periodista valiente, y digo valiente porque sacar esta investigación, que te ha llevado mucho tiempo, y publicarlo en este libro, así como todos los reportajes que has publicado en revistas, requieren de una cierta valentía, porque ¿has recibido algún tipo de amenaza o de llamada o toque de atención por parte de alguien? La verdad es que no. De la momento. Verdad es que no. Sí tengo la seguridad y la conciencia absoluta, porque en la investigación para esto y por otros asuntos me he movido con personas que conocen perfectamente cómo trabajan los servicios de información. Estoy absolutamente seguro de que yo, cuando he publicado este libro, alguien lo tenía ya. Además, he trabajado de forma muy abierta, precisamente para facilitar eso. Es decir, no creo que sirva de nada esconderse. Este libro, antes de entregarlo a la editorial, ha viajado por mail, no ha ido en sobres, no he procurado evitar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque creo que tampoco hubiera conseguido nada. Sé que existe un riesgo, sé que existe un peligro ante lo que alguien pueda contar, porque va en contra de todos los intereses políticos, también los de este país, que este país ha apoyado todas las decisiones. Claro, eso, como última pregunta, yo te la iba a hacer. ¿Qué pinta en España todo esto, ¿no? Pues empiezo a sospechar que cada vez más. ¿Cada vez más? En julio del año 2001, 2 meses antes de los atentados, la empresa Carlyle se asienta en nuestro país. La empresa Carlyle ha estado a punto de, la empresa de la, vinculada a los Bus, ha estado a punto de comprar Retevisión. Ha estado a punto de hacerse con la privatización de la empresa nacional de autopistas. Va a invertir cerca de 20.000 millones de euros en nuestro país. Aspira a privatizaciones. Hay mucha gente vinculada al poder en esta empresa. Empresas españolas, petrolíferas, están sacando mucho beneficio de lo que ha sucedido después. El apoyo en nuestro país no ha sido gratuito. Hay mucho que ver, por lo menos, en lo que sucede después del 11 de septiembre. El apoyo que un sector de la política y de la economía española ha prestado a los Estados Unidos no ha sido un apoyo en absoluto altruista. Y, de hecho, las pistas llevan a pensar que efectivamente hay un desembarco de todo ese sector empresarial en nuestro país en los tiempos actuales, y es en lo que, bueno, pues hay que seguir trabajando, investigando hasta donde se pueda y hasta donde le dejen a uno, ¿no? Bruno Carallosa, periodista y escritor, muchas felicidades por este trabajo, por esta investigación. Mucha suerte. Sé que estás investigando más. Probablemente hay una segunda parte. Con toda seguridad. O sea, la investigación, estamos en ello, no sé cuándo, porque una investigación no tiene fecha, claro. No tiene fecha límite. ¿Y lo que cuesta? Lo que cuesta económicamente, por supuesto. ¿Y en tiempo? Y en tiempo, sobre todo en tiempo. Son muchas noches en vela, porque es una investigación, hay cierta leyenda sobre el mundo del periodismo, ¿no? La aventura, el entrevistar a unos y a otros. Pero yo estoy ahora mismo en esa fase de la investigación más tediosa, de tener informes, autos judiciales de 800 y 1.000 páginas, que esa otra parte de la investigación no llega si no, antes no te has estudiado toda esa información, ¿no? Va a haber un juicio en España contra supuestos miembros de Al-Qaeda. Me hago yo una pregunta. ¿Se va a juzgar a gente española o nacionalizada española de Al-Qaeda en nuestro país? ¿Se les va a acusar de las 3.000 muertes? Tal cual ocurrieron según la versión oficial. ¿Qué ocurriría si en ese juicio un abogado defensor lograra demostrar que en el Pentágono nos estrelló un avión? Ya no se le acusaría. Hay que dar la pregunta. Bruno, muchísimas gracias por estar en este programa. Yo te emplazo a uno siguiente, que me gustaría a mí, de forma personal, hablar contigo del fenómeno OVNI. Por supuesto. Has trabajado mucho, has investigado y publicado muchas cosas. Sí. Y hablaremos del fenómeno OVNI en un próximo programa. Que es mi gran pasión. Esta ha sido otra, pero es mi gran pasión. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ti. A ustedes ya no queda tiempo para más. A ustedes ya emplazarles para la semana que viene, porque estará un compañero de Bruno, amigos de todos nosotros. Es Lorenzo Fernández, periodista y escritor. Porque nos va a hablar del siguiente tema, y es la primera vez que les voy a leer y adelantar el tema de la semana que viene. Hablaremos de una amalgama de sucesos dantescos, crueles y conmovedores, en una apuesta periodística.